voces al margen. El mes pasado, al llevarse adelante la marcha pidiendo justicia por la muerte de Rafael Nahuel, luego de los procesamientos y de las apelaciones de los procesamientos, padres de Rafael, juntos amigos, organizaciones sociales y políticas y vecinos de la ciudad, encontrábamos marchando. Lamentablemente no pudimos darnos cuenta, atento a que mucha gente se acerca a los familiares en ese momento. Un hombre se acercó a Graciela Salvo, manifestándole que si no cortaba con las marchas y que si no cortaba con el expediente judicial, iba a terminar como el hijo. Estamos recabando información, le pedimos lo mismo a los medios de comunicación, estamos viendo las grabaciones de ese día, para saber quién fue el hombre que se acercó a Graciela. El mensaje que queremos dar con todo esto es que las marchas no van a cesar, que el expediente judicial no va a cesar. El 13 de marzo tenemos la apelación en General Roca. Ahí vamos a estar presentes tanto los familiares como los abogados y las organizaciones sociales y personas que nos quieran acompañar. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Albatros tiene que responder por la muerte de Rafael Nahuel, atento que fue el Estado Nacional el responsable de esta muerte. Y las marchas van a continuar. La familia de Rafael Nahuel no está sola, la comunidad no está sola. Estamos todas las organizaciones junto a ellos y vamos a seguir estando. Y yo lo único que digo, yo no voy a bajar los brazos, no me importa que me hayan amenazado, yo no voy a bajar los brazos hasta conseguir justicia por Rafita, porque Rafita era un chico muy joven, él tenía toda su vida por delante y no tenían por qué haberle disparado, y menos de esa manera, sacarle la vida, arrebatarle la vida con un tiro por la espalda. Además también quiero aclarar que Rafita no era mapuche, él era, acompañaba a toda la familia. Y yo no voy a bajar los brazos, por más que me hayan amenazado, yo no voy a bajar los brazos hasta conseguir justicia por Rafita. Yo digo, a mí no me tienen que amenazar, nadie me tiene, no tienen ni un derecho de amenazarme a mí, porque yo soy la madre, yo lo parí, yo lo crié a mi hijo. Le di toda la vida y yo tengo el derecho como madre de pedir justicia por mi hijo. Es una injusticia para la familia detrás de todo el dolor, detrás de todo el dolor que tenemos todavía. El día a día para nosotros es un dolor muy grande no tener a Rafael, no verlo pasar por frente de la casa con sus amigos, con su remera de Boca, con su visera de Boca. Es injusto, ya no está Rafita, que ponía su música para que escuchen todos los vecinos. Ya los vecinos no lo escuchan. Nosotros no... Bueno, ahora venimos a bajar el... Después, nada. Estamos esperando ahora el 13, tenemos la... Vamos para Roca, y ojalá que encontremos ilusión y... Y que encuentre el culpable, que si no, mi hijo Rafa, que queremos justicia y lo poco que nos queremos que le diga, bueno, acá está el culpable, y que le diga, bueno, no lo podemos meter preso, nos vamos a dar 2 o 3 años, nosotros no queremos 3 años. Queremos que lo dé más, 20 años, cadena perpetua, porque lo quitó la vida un pibe de 22 años. Todo por una tierra que, prefiero más la tierra que la vida de un joven de 22 años. Nosotros que queremos justicia y el juez... Que se deje poner trabas, porque el juez está poniendo mucha traba, tanto como los peña, la gente que lo está acompañando, y ahora el problema que pasó ahí, el juzgado lo quiere, si no lo paga la plata que él está pidiendo, lo mete preso. Nosotros que las veces que hemos bajado hemos pedido justicia, eso, como ellos se lo ríen la cara de nosotros, la fiscal, el secretario, todo eso se lo ríen la cara. Y hacemos responsables a los funcionarios del Poder Judicial de que haya alguna consecuencia de esta amenaza. Eso quede absolutamente claro a los señores jueces. Y al Ministerio de Seguridad. Y al Ministerio de Seguridad. Al Ministerio de Seguridad, porque ellos están plantando la teoría de un enfrentamiento y de esta manera están defendiendo a un grupo de perfectos que son los albatros, que actuaron de manera irracional, abusiva, y le quitaron la vida por la espalda a un joven de 22 años y siguen amenazando a la familia. El Ministerio de Seguridad es responsable de lo que le pueda llegar a pasar a la vida de la familia. Voces al margen.